eres la luz, porque tú eres la luz, porque tú eres la luz, porque tú eres la luz, porque tú eres la luz, porque tú eres la luz, porque tú eres la luz, porque tú eres la luz. Chamanes Crew, Elixir de Vida, directamente desde la Sur Oriente. Ready for the connection, comenzó la session. De la buena selection, a la hierba nunca muere, pone la atención. Que voy, voy, ready for the connection, comenzó la session. De la buena selection, a la hierba nunca muere, pone la atención. De poner haciendo escaramuza. Quieren hablar de flow, pero aquí nadie la raya cruza. Aquí estamos, lo mismo de antes. Los raperos que le hicieron crecieron como elefantes. Tu vela, o cómete la entera. Pa' todos esos que tiraron y solo son calaveras. Les digo una cosa, soy peligroso. A cada uno hipnotizo, tengo el show en que cruzo. Somos los que somos con la fe. Año tras año, aquí tú no sé. Sombra que hagamos este reaje. A esta altura de este juego hace rato que gané. Yeah. Y yo ya lo sé. Yo, a la hierba nunca muere, eso no lo vas a ver. Rutoy de la calle, my friend. 2-0, que si aún estamos ya lo ve. Yeah. Ready para la connection. Rutoy, comenzó la session. De la buena selection. A la hierba nunca muere, pone la atención. Que voy, voy. Ready para la connection. Rutoy. Comenzó la session, de la buena selection, a la hierba nunca muere, pone la atención. Y hacemos lo que se antoja, y siempre lo nuestro es paradoja. Son 18 años arriba de la cuerda floja. Entiende bien que ya se te pasó el tren y no te trates de colgarte a los que estén a nivel. Tentaciones de masacrar estos bocones. Mi flow dio lo que tengo y vengo del primer de los escalones. Así nació, creció, ya todo venció. Hablé mal de nosotros y en la calle en el tepio. Trae la firme al seis, que papel le puse buen falla. Nunca salí, mi paril así, tomé la base y pasé de ser un buen mal. Nunca salí, arribo frame, que pongo práctica y que me se ve. Me he despertado, me dan más ganas de un rec. Hacer efectos que salen casi del planeta Tierra. Pensar que hoy llega el poder. Yeah. Ready for the connection, comenzó la session. De la buena selection, a la hierba nunca muere, pone la atención. Que voy, voy, ready para la connection. Comenzó la session. De la buena selection, a la hierba nunca muere, pone la atención. Que voy, voy. ¿Y quiénes son? Los que dan la cara. Hablan y hablan sin saber lo que ellos preparan. Van a ver que el tiempo me hace más fuerte. A medida que hago música de tal manera. Bien, que respeto mi bandera. Pueden ver que mi vida es consejera. Para el que quiera deber escuchar mi tierra. Mamane y Elixir caen nueve y en la escuela. Trae la firme al seis, saqué papel, le puse buen falla. Nunca salí, mi paril así, tomé la base y pasé de ser un buen mal. Nunca salí, arribo frame, que pongo práctica y que me se ve. Me he despertado, me dan más ganas de un rec. Hacer efectos que sale casi del planeta Tierra. Pensar que hoy llega el poder. Yo, yo. Ready for the connection, comenzó la session. De la buena selection, a la hierba nunca muere, pone la atención. Que voy, voy, ready for the connection, comenzó la session. De la buena selection, a la hierba nunca muere, pone la atención. Que voy, voy. Ahí estábamos escuchando a los dinosaurios ya extintos de Elixir del Beat junto a chamanes. Esto era Rude Boy. Oye, buen tema. Se juntaron cuando existían los Elixir. Oye, existen, así que me da lo mismo. Sí, está bueno. Sí, los cabros hacen buena música. Oye, voy a aprovechar de nuevo porque estaban escuchando los chiquillos, pero no alcanzaron a pescar. Así que vámonos con música, estimado Juan Carlos. ¿De quién? ¡Del bloque! Oye, bueno, el grupo, la gente le gustó. Prendió a la gente con el bloque. Oye, recuerden la gente marcar el 22-872-7871 para que regalemos estas Great Beers. Porque me las voy a tomar yo, si no. Llaman y participan. Pati, saludos para ti también, amiga, que está ahí en línea ahí viendo a este baboso. Menos mal que me da la luz, la sombra, perdón. Así que me veo bien, no me veo bien. Ahora mismo. Oye, quiero mandarle un fuerte saludo al bloque 8 que están. Ahora sí sé que está escuchando el Javier ahí. Así que, Javier, tuvimos la suerte de compartir ahí en el Moncho Fest. Gran persona, gran valor, gran músico y también una persona súper humilde. Así que un fuerte saludo para toda la gente del bloque 8 que están ahí con mi compadre de Sushi, de Mike, con Jaimito, que están escuchando, que están viendo la transmisión. Así que un saludo, chiquillo. Felicidades, felices 4 años que fueron el viernes pasado. Así que nada, pues, les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo de acá desde Zona de Impacto. Que sigan cumpliendo muchos años más a todos los bloques adictos, a todos los bloques adictos, y en especial a los chiquillos que componen esa bonita banda que es el Bloque 8. Vámonos con el temita del bloque. Porque no, es la reina de la noche. El bloque. Llegando, dice el Socre. Me mandó un WhatsApp. Ya, Socre, te estamos esperando. Yeah, partimos. Llegaron, están aquí. Sí, están haciendo los contactos, pero partimos. Súbele, Juan Carlos, porque esto es Comando Rasta. Comenzamos. Convierto en ilegal. fogones y los combativos, leyendo tu mensaje positivo. Presentando de mi estilo, entrego buena vibra, tú lo sientes, se abre tu sentido. ¿Cómo se siente? Se viene fuerte. El barrio se pone combativo, abre tu mente. Ya está en la casa. ¿Cómo está, Kike? Falta el Socre, pero... Estamos bien. Estamos. ¿Cómo has estado, Kike? Gusto de saludarte. Gusto que hayas aceptado la invitación. Enviando un archivo. Un archivo, eso. Pero tenemos temitas mientras tanto. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va la música? ¿Cómo va...? Bien, estamos ahí creciendo a poquitito. Harta música en Donde Flavio. Donde Flavio. Ahí después lo vamos para allá, cabrón. Así que lo que quieran... En Donde Flavio, ahí estamos. Es una buena idea, dice la dueña de la fiesta, de la cerveza Fitbit. Mira, que todos los invitados se llenen una, así que... ¿Sí o no? Pero ya, démosle la nota. Flavio es un bar que queda aquí en José Luis Codo 0216. Pásenle nomás, si el Cristian es amigo mío, ese no es problema. Que en José Luis Codo 0216 y estamos hace tiempo con el Cristian. De hecho, buen carrete, se arma buen carrete. Pero estábamos en la comando. Oye, no, yo me quedé con los temas de la última producción que había hecho con el truco. Que era, por ejemplo, La Señal, que un pedazo de tema que se me enseñó. Pedazo de tema que de hecho lo tengo en mi venta y lo voy escuchando. Y de ahí, ¿en qué quedaron? ¿Qué pasó con, digamos, con Comando? Que como que tuvieron un, ¿cómo decirlo? Un tiempo de relax. ¿Qué fue? Lo que pasa es que, por lo general, cuando nosotros grabamos los temas, como que nos apartamos un poco de los sistemas, de lo que va ocurriendo, como que nos dedicamos a cerrar los temas, vamos de a poco, generando, vamos eligiendo bien la temática de los temas, o sea, no llegamos y hacemos un tema que siempre... Por hacerlo, ¿no? Claro. Oye, lo primero que escuchamos es una colaboración que tuvieron... Con Barrio Latino. Con Barrio Latino, que siempre he dicho yo, el Scali es un mentor en este tema, ese tema con todo tema y video. El tema audiovisual también es importante. Sí, sí. Porque ustedes tiraron varios temitas seguidos con video. Con video. La gente siempre aprecia, digamos, el video, sobre todo cuando es de buena calidad, más el plus de que la letra, digamos, o la canción también representa lo claro. Es que la idea de, bueno, el mensaje que nosotros tratamos de entregar es que el mensaje que nosotros entregamos tenga un contenido, diga algo, tenga una esencia, sea acorde a lo que, por ejemplo, se vive en el momento o pasa o nos representa como como persona. Como comando. Oye, como, ¿y el nombre Comando Rasta? Mira, Comando Rasta. ¿Dónde parte el comando, digamos? Mira, yo tocaba solo, toqué solo harto tiempo. ¿Ya? Bueno, hace tiempo ya tocábamos con el Bobby, un grupo que se llama Fundación Sativa. ¿Ya? Bobby R, estaba hablando. Bobby R. Y con varios hemos pasado. Tocado siempre freestyle, tocata, con los chicos de Pueblo La Araña, con Pensamiento. Que llevan años. Oye, años, puros dinosaurios puros dinosaurios, hay que decirlo, ¿verdad? Rap con tertino. Puros dinosaurios, ¿no? Pero buenos músicos. Y de ahí fue creciendo. Yo empecé a tocar solo. Tocaba solo, iba siempre a tocar al jam, a Bucarest, que estaba en ese tiempo. Estaba hablando que le traigo. Sebo, estaba hablando de hasta años realmente. Y decidí. Ya me aburrí de estar solo. Y en ese tiempo. Se aburre la vez. Y en ese tiempo me apañaba el Javier, po. El Lord Paco. Él me apañaba, le decía, oye, acompáñame a hacerme la segunda voz para que no suene tan pelado. Claro, que suene, no, claro. Sí, porque tocar con la voz grabada es fome, po. Ah, claro, tenés, digamos, la cama con la voz grabada. Pues para que sea natural. Y ahí se generó, po. Yo le dije, oye, si podríamos armar un grupito. Y empezamos con Comando Rasta. Pero los dos. Sí, o sea, yo le puse el nombre todo el día, andamos Comando Rasta. Ya. Y él dijo, ya, bueno. Y después se armó la curiosidad y dijimos, ¿sabes qué? Nos falta una voz. Y buscamos, pues. Ya. Buscamos y llegó el Socre. El carreteano, él estaba carreteando, el traemos con. Ya. En ese entonces. Cuando carreteaba. Cuando ya. Y dijo, oye, es que conocí a un tío que cantaba acá. Dije, ah, ya, pues a ver, pues, y lo grabó, pues dijo. Ah, lo grabó más encima, mira el chico, para cortar. Dije, ah, ya, sí, que es más o menos lo que necesitaba. Lo que andaban buscando. Sí, porque al fin y al cabo, como yo soy grave, sí, en pues. Medio. Y el soque agudo. El agudo que faltaba. Generaba la armonía. La armonía perfecta. Claro, generaba la armonía, porque era necesario, que no sé, tres locos cantando es diferente. Y ahí ya estamos hablando, ¿qué año más o menos? ¿Te acordás, no? No sé, ya ni me acuerdo, ya hace como 2000. De los primeros temas que hicieron ya cuando se juntaron. 2005 quizás. ¿No tienen una fecha, digamos, no, de no cómo? Tendré que buscarlo. No, pero. Búsquenlo. Búsquenlo, Comando Rasta. Búsquenlo y averígüenlo. Caro Castro Contreras, ¿la conocí? Dice saludos al Quique. Ahí debe venir el Socre. Mira, hay un tema en la carpeta que te parece, Juan Carlos, mientras seguimos conversando con los chiquillos, que es puro bla bla bla, mira. ¿Vámonos con eso? ¿Vámonos con ese temita que es antiguo? Pero bueno, David Ábalos. Yo más de una década. Más de una década, mira. Sí. Dicen. No, esto fue el primer tema que nosotros grabamos, se llamaba Alegría. Ese fue el primer que grabamos. Vámonos con este primero. Este es uno de los del primer disco. Del primer disco. Sí, ya lo verás. Reading. Comando Rasta en la casa. Pura bulla, pura bulla, pura bulla, pura bulla, pura bulla, pura bulla, pura bulla, pura bulla. Tanto cantante que anda tan confundido, no sabe lo que hace ni dónde estás metido. Responsabilidad al subirse a la tarima. Cuidado lo que hablas, cuidado lo que rimas. Hace falta un poco de conciencia en Chile. No ser tan alumbrado ni comportarse como Chile. Hay miles y en el mundo y en Chile. Date cuenta y sabrás lo que yo dije. A ver en sí, ¿qué es lo que pasa aquí? Canta lo que sabí, no lo que no existe. Canta lo que viviste. Así que ponle ganas, con letras con sentido. Dejando una enseñanza que no sea puro ruido. Sé elocuente y la verdad no mentiras a evidente. Hay medio nublado, el brillo de los focos tan dejado, tan tirado. Te estáis creyendo el cuento, no soy tan alumbrado. Con esa actitud no llegarás a ningún lado. sonido y contenido es la clave de este ritmo. Si aplicas esta regla, tus propósitos benignos. No era mi intención llegar aquí para hacer moñarte y escribir un tema pa' despabilarte. Quítate tú de aquí, si no sabí lo que pasé. A ver si por fin aprendí, dime tú a mí que te creí. Fácil es cantarlo, pero en el gueto es diferente. No juegues con el pueblo, ni con su gente. Quítate tú de aquí, si no sabí lo que pasé. A ver si por fin aprendí, dime tú a mí que te creí. Fácil es cantarlo, pero en el gueto es diferente. No juegues con el pueblo, ni con sus mentes. Deja de actuar, quizá lo tuyo no sea cantar. Ya lo verás, comando raste en la pista central. Deja de actuar, quizá lo tuyo no sea cantar. Ya lo verás, comando raste en la pista central. Date cuenta que no es correcto tu camino, que tu música también la escuchan niños. Así que ponle contenido, dale más valor que no sea solo sonido. Este es el arte de la rima. Si hay que criticar mi letra, no te discriminas. Solo valorar el suelo por donde caminas y dar un buen mensaje a los muchachos que se arriman. Ya no, sí, al momento de cantar, trata que tu canto también cante realidad. No sea puro cuento ni puro bla bla bla. Si tenga algún sentido, pues sería lo ideal. MC, al momento de cantar, trata que tu canto también cante realidad. No sea puro cuento ni puro bla bla bla. Si tiene algún sentido, pues sería lo ideal. ¡Vamos! Ahí no me veo yo, pero no importa, no, llegarlo a chequear lo mismo. Si son ustedes los invitados, yo siempre me... ¡Oh! ¡Escúchalo! ¡Comando Rasta Monsequen! Ahora no se ve el soccer. ¡Unity! Oye, ¿por qué no lo sacan? ¡Unity! Ahí estamos. ¡Eso! ¡Llegó el comando en la casa! ¡Yeah, yeah! ¡Yeah! Estamos conversando. Bienvenido, soccer. Vale, gracias, hermanito, por aceptar la invitación, chiquillo. Muchas gracias. De verdad que estamos los tres. Y nuestra amiga Dani, que está detrás de cámara ahí, también grabando. Estamos comenzando con el Kike, el tema de cómo se juntaron, el nombre del tema, y llegamos a la parte donde dice que se conocieron en Colina 1 los tres tan... No. Me dice que le faltaba una voz melódica y los papos te grabó y dijo, aquí está, este es el que nos falta. Bueno, en realidad fue en cumpleaños de una amiga. ¿Ya? Bueno, estábamos ahí conversando con nuestros amigos, tirando la talla, ¿cachai? Había un tambor, así que... Puta, típico que como a las 4 de la mañana uno ya está medio rocatílico, me contento. Y puta, lo salimos a freestalear a la plaza, venía una plaza ahí, ¿ya? Puta, lo fumando unos cigarritos de campo, ¿cachai? Ya. Y buen nombre, ¿no? Y empezaron a salir temas, freestyle. Y el Lord Baco me dijo, hermano, podría ir a hacer unos temitas con nosotros. Y pum, o sea, al otro día nos juntamos, llegué en bicicleta andando a los chiquillos y salió el tema que se llama Natural. Ese natural. Fue nuestro primer está, tema. Natural. Dicen que en más de una década, Waldo Demon dice, buena cabros. Patricio, buena, buena, saludos, Waldo. Buena, Waldo. ¿Por qué el que está? Bueno, Waldete. Sácate un cigarro campo, Waldete. Oye, el... Siempre, yo siempre lo comento, y cuando viene el artista, el tema de la autogestión, porque aquí nadie tiene un sello detrás, las lucas salen por cuenta de uno, los eventos. Cuesta hacer música aquí, ¿eh? Cuesta, sí, sale carito. Sale caro. Pero hay que pagar para... No, sí, explícalo bien allá. Los productores son estados vivientes que echarle monedas porque se mueven. No vamos a dar nombre, porque... Pero, cuesta. ¿Y eso todo es autogestión? Sí, todo solo... Nosotros por lo general realizamos tocatas o tratamos de ir a eventos donde poder remunerarlos de algo. No tan caro, porque nosotros como gobierno, o sea, no cobramos tanto, pero tratamos de generar de alguna u otra forma platita para poder realizar lo que pagar por pista, por la grabación, lo que es masterización. En realidad se nos ha hecho muy, muy, muy difícil el tema de estar haciendo música ahora que somos dos. Por el tema monetario, ¿cachai? Por tiempo, porque la familia está primero, ante todo. Bueno, yo tengo dos hijos ya, Kike tiene un hijo, pero ya no... Ya armaron su familia, exacto. Entonces, pero siempre está la manera de poder generar música, hermano. Sí, obviamente. Nosotros tampoco nos vamos a callar, hermano. Siempre vamos a hacer música, así que siempre van a estar escuchando temas de Comando Rasta, hermano. Así que siempre pinchen YouTube, vean Comando Rasta, porque van a seguir saliendo sorpresitas. Qué buena la historia, comenta Johnny ahí. Dice, saludos, chicos. Vámonos con Unity. ¿Este es ya del segundo? ¿De qué disco pertenece el Unity? O fue, yo no me acuerdo si fue solo el tema o venía. Lo que pasa es que nosotros tenemos dos discos, sí, realizados. Uno que lo grabamos así de forma independiente, grabándolo en la casa de un amigo. Ya como parte mucho de más casero. Y el segundo disco que nosotros sacamos ya lo grabamos con Truco, grabamos, o sea, con... hubieron participaciones de arte, el FX nos masterizó hartos temas, Jamstar, nosotros mismos. Jamstar de Ladrigo, ¿verdad? Ladrigo. Sí, un saludo a Jamstar si está escuchando, sí. Ojalá, hermano. Se conecta siempre. Así que, hermanito, un abrazo Jamstar, ahí. Que, el Hanjo también. Hanjo Beatmaker, hermano, también. ¿Hanjo apoyó? Otro. No, Hanjo, un hermanito que salió desde el underground a hacer música y tenía pista y nos dijo, chiquillo, aquí tiene una pista, jueguen, hicimos. Sí. De las tres pistas que mandó, tres temas al tiro. Al tiro. Tres de tres. Tres de tres. Un hat-trick. Vámonos con Unity. Comando Rasta está en la casa. Escúchalo. Comando Rasta once again. Unity, respect the love. Unity, respect the love. Conexión buena vibra, se echan diferentes estilos, la real combinación. Como un lion que a su presa se echa, entrando combativo en tierra derecha voy. Yo comparto, no compito, buenas letras, buenos pitos, hip hop reggae en este ritmo unification. Aplicando lo que digo, voy consciente en mi camino, compartiendo con mi gente good vibration. Se siente la armonía aquí, la vibra positiva a mí. Disfruta nada más, respect, love, unity en Ayana. Unity, respect and love. Respect and love. Unity, respect and love. Unity, respect and love. Esta vez el destino jugó así, rompiendo esquemas, haciendo un reading para compartir. Y fue así, y terminé conectando con el comando desde lo alto, prendiendo la llama, prende el fuego, inhala. El mejor buque de la vecindad, si aquí ya lo veas. Conecto el DJ, ya llegó la hora, reacciona, somos de la zona. Cada vez son más. Respect, love, unity, la familia en un beat. Suena fuerte el rhythm, palogin y la queen. Prendo el bong, let me sing, feel real. Todos los cañas mocas en la casa. Acá no falta nadie, así que préndela, enciéndela. Escúchala, siéntela, fúmala, convídala. Acá no se compite, no, aquí no existe envidia. Dale, calde, me sing, le pongo en el rhythm. Kicker en vez de comando, prendo falla como un king. Welcome and follow me, I wanna hear you sing. Unity, respect and love. Unity, respect and love. Unity, respect and love. Unity, respect and love. Respect. Unity. Big Truco One. Ya que no hay aplauso, aplaudo yo. Un programa grande, zona de impacto. Gracias, compadre. Gracias a toda la gente que está conectada. Con el otro, con la señora. Ese fue por lo que escuchamos al final. Con producción de mi compadre Truco One, que el otro día estuve con él mandando un saludo. Está cada día más rubio. Oye, un saludo a Truco One, que la está rompiendo con. Oye, se está haciendo trap ahora. La está rompiendo. Sí, con... ¿Qué opinan Truco del trap, chiquillos? Ustedes. Yo digo que era una mierda, pero yo lo digo. Para mí toda la música es válida, hermano. Mientras salga del corazón, hermano. Pero aquí está hablando de Lucas, estos días por Lucas. Y el amor. Que todo por Lucas, hermano. Todo. Yo aquí vengo gratis, yo vengo por... gratis aquí. No. ¿Por qué te crees? Porque me gusta la radio, me gusta todo. Por eso vengo. No, pero Truco está así, está. Producción de varios temas de ustedes, sí. ¿No? Sí, hermano. Buena manito, Truco Van, hermano. Fue un gran aporte, ha sido un gran aporte y capaz que siga siendo un aporte para Comando Rasta y que siga siendo un aporte para la música, urbana, hermano, porque. Víctor Cubán le da la mano a harta gente, hermano, y le cobra. Le cobra justo. Porque realmente todos se tiran, hermano, y eso es lo que amarra a nosotros y a los demás a hacer música. Porque la idea de esto es ir creciendo en conjunto. Entonces, si se da la oportunidad de que alguien que graba bien, tiene buen sonido, se dé la posibilidad de grabar con él, a un precio justo, como decíamos, de. Favorables para todos. Sí, porque hay muchos que se tiran, se disparan, digamos, con los pesos, donde tienen puto y grabamos de vida. Te ofrecen un estudio, compadre, que todo parque, todo parto. Sí, yo he ido varios, digamos, y te cobran, porque como las clínicas, los pasos ya estáis pagando 15, 20 loquitas y todavía no entren en el estudio. Oye, un saludo al Excalibur también, que no. Excalibur Records. No, sí, no grabó. Bueno, ahí ahora van a cachar lo último que hicimos. Grabamos su último tema. Y el partícipe. Marcos. Oye, Marcos participó en un video que nosotros grabamos. ¡Ah, el payasí! Era el alumno. Hermano, lo llevamos aquí, hermano, porque. Grande, Marco. Oye, pues. Yo les voy a contar una anécdota de él después. Bueno, si la cuento ahora, no va. Pero la voy a contar después. Oye, okay. Para no dejarlo mal, porque pueden buscarlo en Eres la Luz. Eres la Luz. De Comando Rasta. El payasito que. Sí, el protagonista. Yo siempre pensé que iba a ser el padre, con lo de payaso. ¡Ah! A eso me refiero. Pero no, fue el patitas cortas. Oye, Chris Delis, saludos, colega Socre. Chris Delis. Buena, Chris Delis, hermanito. Fuimos a grabar, andamos con el truco grabando el último. Respect, mi bro. De... Está pendiente eso, mi pana. El último que me hizo el Chris. Está bien, Chris, hermano, tiene la media voz, hermano. Todo para arriba, man. Cualquier éxito para ti, papito. Toda la buena energía de mí para ti, bro. Chris, oye, vámonos con la señal, ¿les parece o no? Bueno, póngale, preséntelo. Comando Rasta. Ya, escúchalo. Esto es Comando Rasta y directamente para toda la gente de Puente Alto y el mundo. Unity. Comando Rasta. Estamos aquí haciendo conexión, estilo combativo toma posición, sí, prepárate, yeah, porque se viene lo bueno, mi friend. Dale, si tienes señales, conviene la meditation, así que pone atenta. Dime dónde está, dónde está, dime, dímelo, dime si tú sientes la señal, dime, dímelo. Estamos aquí con una ilusión. Ya estamos aquí en la conexión con una ilusión. Desconéctate y prepárate. Prende la radio, prende la TV. Desconéctate de Babilón, que nos tomamos el control. Tú no. Desconéctate y prepárate. Prende la radio, prende la TV, desconéctate de Babilón. Comando Rasta, la señal, la revolución. Sigue el compás, sigue el compás. Sigue el compás, sigue el compás. Sigue el compás, sigue el compás. Sigue el compás, dale, sigue los bolos. Sigue el compás, sigue el compás. Sigue el compás, sigue el compás. Sigue el compás, sigue el compás. Sigue el compás, dale, sigue los bolos. Dígame qué piensas. mal está mal. Es hora de que cambie la señal. Focalízate, focalízate, ven, ven, únete. La señal es perfecta, comando se conecta. Prende la mota, despierta, para la frecuencia correcta. Focalízate para mi gente, ven, únete, únete. Se prendió la señal, la revolución. Donde la pinche la puse y conecté. De mi fiel barrio, una cosita y un buen danzar. No te puedes escapar, siente el ritmo original. Comando Rasta in the house. Sube el volumen, conecta, fluye y fluye. A tomarse el control, invadiendo los medios de comunicación y contarte la verdad. Y el que quiera vacilar, que escuche nuestro ritmo y se ponga a bailar. Tienes que estar bien atento, porque nosotros no venimos con cuentos. Lo importante es mantener tu dirección y mensaje combativo, tu visión, tu conexión. Ya estamos aquí con una ilusión. Ya estamos aquí. Conéctate y prepárate. Prende la radio, prende la TV. Desconéctate de Babilón, que nos tomamos el control. Tú no. Conéctate y prepárate. Prende la radio, prende la TV. Desconéctate de Babilón. Comando Rasta la señal, la revolución. Sigue el compás, sigue el con cuatro. Sigue el compás, sigue el con cuatro. Sigue el compás, sigue el con cuatro. Sigue el compás, dale, sigue los bolos. Sigue el compás, sigue el con cuatro. Sigue el compás, sigue el con cuatro. Sigue el compás, sigue el con cuatro. Sigue el compás, dale, sigue los bolos. Oye, 2015, la señal pedazo de tema, yo lo escucho de repente. Me gusta la fusión que tiene 3 años, 4, 2015, 4 años. Bajo también, Big Truco One, si le ponen Estamos creando a full, ese mismo año creamos la señal, o sea, la luz. La luz, ¿no? Sí, salió la luz después de la señal. Sí, o sea, después de la señal. No, al revés, iba a salir la luz después de la señal. Pero el sonido ya ahí cambió completamente, desde, sí, digamos, cuando hermano, se... si tú escucháis un tema de nuestro primer disco a uno de los de ahora. Sí, la yo creo que si nosotros hubiésemos masterizado esos discos con esta gente que hicimos música ahora, hubiese tenido mucha mejor aceptación ante la gente. Porque yo creo que en esos temas teníamos harto mensaje, ¿no? Y se perdió al momento de no tener una grabación radial, como se dice, con un buen sonido. Pero estamos trabajando. Eso se trata, eso se trata igual por ir creciendo en el camino, aprendiendo de la, de las cosas que van pasando. O sea, tener aprendizaje realmente, bueno. Porque como dijeron ustedes, partieron, digamos, grabándose en la casa un amigo y todo el tema, ya llegamos... Como todo, yo creo que todos de alguna u otra forma parten así, parten en sus casas, parten grabando, no sé, con una radio... Yo, por ejemplo, al principio grababa con dos radios en mis tiempos, cuando ponía ahí la canción y grababa con la otra... Toda la cancha. Yo como soy DJ, yo grababa con cassette, mezclaba con cassette, como... Imagínate el tiempo... Yo todavía no nací, tengo que decir. No. Yo tenía como 15 ya. Esta está tirando el cubo en la calle. Andaba con el café ahí con el. Chiquillos, teníamos un tema. Era uno o dos temas nuevos que iba a traer. ¿Cuánto iba a traer? Tema uno, el último. El último. Porque estamos 5 para las 9, estamos. Uy, sí, hasta las 9 dura. Ahí está. Rasta y el último tema que grabamos, donde Excalibur Records, man. Y que nos apañó en el último, como somos dos, el Socre habló con él y él dijo, bueno, dijo al Socre que podíamos grabar allá, pues. Fuimos para allá y empezamos a realizar algo y nos gustó lo que generamos, lo que realizamos con él, pues. Aparte que el Excalibur es súper buena onda, ¿no? Sí. Tiene buena disposición. Sí. Tiene buena disposición. Es un vieja escuela dentro. Sí, de hecho. Puente alto, pues, sí. Un en realidad eso más me llamó la atención a mí, de seguir haciendo música con la vieja escuela. Porque si tú te das cuenta, antes se grababa, no sé, por tipo Broken Jesponer o La Isla o todos los que hacían música antes, sonaban súper bien, ¿no? Y grababas con un computador y un micrófono, ¿no? Y ni siquiera una interfaz, era el computador y el micrófono. Y el mic directo al computador. Sonaba súper bien, ¿cachai? Entonces eso lo queríamos que rescatar, ¿cachai? El old school de aquí de Puente Alto, y Excalibur apañó, nos juntamos y resultó en esto. Sí, bueno. Le vamos a presentar ahora. ¿Este es un nuevo renacer de Comando? Sí. Bueno, como ya saben, nosotros ahora somos dos nomás. Y queremos... queremos presentarle este tema que se llama Nuevo Amanecer. Nosotros lo vemos como un despertar del alma. ¿No? ¡Pum! ¡Preséntenlo, chiquillos! Ya. ¡Lo nuevo de Comando Rasta! Escucha este nuevo tema, se llama Nuevo Amanecer, Comando Rasta 2019, 2020, 2021, 2022, porque esto no para, somos Comando Rasta. Comando Rasta. Debo avanzar y no quedarme. Es un nuevo amanecer. Ya nada queda en el aire. Son recuerdos inevitables. Debo avanzar y no quedarme. Es un nuevo amanecer. Yo estoy preparado a lo que pueda suceder. Esta vida te sorprende y te deja caer. No te puedes relajar, no te dejes vencer, yeah. Esto se trata de tener voluntad. Que la envidia y la maldad sepan retroceder. Que el amor y la familia te protejan, mi pana. No mires hacia atrás y dale al mundo la cara. Es un nuevo amanecer. Ya nada queda en el aire. Son recuerdos inevitables. Debo avanzar y no quedarme. Es un nuevo amanecer. Ya nada queda en el aire. Son recuerdos inevitables. Debo avanzar y no quedarme. ¿Estás preparado? Este es el momento. Ya no quedan dudas, ni penas, ni lamentos. Ya no queda tiempo para remordimiento. Avanzo poco a poco en esta jungla de cemento. I don't want more troubles, no. I don't wanna feel sad. I wanna feel fine. So fine, I'm gonna leave my troubles from behind one time. I don't want more troubles, no. I don't wanna feel sad. I wanna feel fine. So fine, I'm gonna leave my troubles far behind one time. Es un nuevo amanecer, ya nada queda en el aire. Son recuerdos inevitables. Debo avanzar y no quedarme. Es un nuevo amanecer, ya nada queda en el aire. Son recuerdos inevitables. Debo avanzar y no quedarme. Es un nuevo amanecer. Recuerdos inevitables. Debo avanzar y no quedarme. Es un nuevo amanecer. Ya nada queda en el aire. Son recuerdos inevitables. Debo avanzar y no quedarme. Ya, chicos, esto fue Zona de Impacto, Comando Rasta, chiquillos, agradecerles. De verdad, muchas gracias, chiquillos, por haber venido. Bueno, hermano. Aprecio de despedirse, gracias. Que nos vamos, nos escuchamos el próximo viernes. Sigan buscando nuestros videos, ya se vienen eventos. Próximamente vamos a estar sonando en Spotify, así que ahí vamos a estar avisando. Comando Rasta, YouTube, Comando Rasta, búsquenlo, chiquillos. Estamos aquí.